cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa una semana más. Aquí estoy con mi compa Miguel para ver las noticias que más nos han llamado la atención. Hola, Miguel. Hola, Joan. Hola, oyente. El próximo 6 de mayo, los 6 integrantes del grupo punk Yakolev 42 tendrán que presentarse en un juzgado de Donostia para responder a las acusaciones que se les imputan por un delito de odio. Según el informe de la Guardia Civil, que da pie a todo este embolado judicial, Yakolev 42 son un grupo de extrema izquierda que critica en las letras de sus canciones actuaciones policiales e institucionales, algo que consideran incita al odio. Una nueva muestra de esta posverdad generada por el neolenguaje fascistoide, donde quienes son intolerantes se muestran como las víctimas justicieras y las que son oprimidas acaban resultando culpables. Y hablando de víctimas y culpables, nos fijamos esta semana en dos artículos sobre prisiones. Uno es de Alicia Alonso, a la que ya entrevistamos en el programa, y el otro es de Albert Sales, al que pronto nos gustaría entrevistar. Me quedo con el título, que recoge el contenido de ambos textos, el elegido por Alicia y que, como cuenta, también es un lema del movimiento anticarcelario: abajo los muros de las prisiones. Albert se centra en las prisiones y el populismo punitivo, que él mismo define como la utilización del derecho penal para obtener réditos electorales, asumiendo la premisa que un aumento en la severidad del castigo implica la reducción de los delitos. A lo largo del artículo menciona estudios y experiencias que indican todo lo contrario. Penas más largas suponen peor índice de reinserción y la perpetuación de las causas estructurales del delito. Cuentan también cómo en unas pocas décadas las instituciones públicas occidentales han pasado de cuestionar la existencia y utilidad de las cárceles al auge de este populismo punitivo, que intencionadamente sigue sosteniendo que como peor se trate a quienes infringen la ley, menos delincuencia existirá. Algo de lo que no somos ajenos los movimientos sociales, donde el punitivismo tiene sus seguidores y se contempla como una solución a problemas que son estructurales, como puede ser el caso de la violencia patriarcal o de la explotación de las personas y los recursos naturales por parte del capitalismo. Sin duda, fruto de esta tendencia favorable a incrementar el castigo, el récord de personas presas en el mundo, 12 millones, del que nos habla Alicia, que añade: la pena, que nació como una humanización del castigo con la finalidad de disciplinar los cuerpos para el sistema capitalista y el heteropatriarcado, se ha convertido en la actualidad en una forma de neutralización de la persona encerrada desde la venganza. Y lo dice por el trato que sufren las personas que están en las cárceles de todo el mundo, en su mayoría personas empobrecidas, racializadas, con serio sufrimiento emocional, sin apoyo exterior, etc. También por la violencia, la que se ve y la que es dolor y sufrimiento, la que despoja de dignidad a las personas presas y perpetúa un sistema que es violento per se. Habla Alicia de la construcción social del delincuente, los estereotipos que también nos comenta Albert, de cómo el sistema penal se ceba en las personas fuera de la norma, las que están en los márgenes, las nadie, de Galeano. Y si no, ¿por qué a unos tipos que roban millones aprovechándose de la pandemia se les sigue tratando como a personas, mientras la policía apalea a dos migrantes negros que se buscan la vida en Lavapiés, tratándoles como si fueran alimañas? Cierra Alicia con una reflexión: los muros de las cárceles no caerán solos. Con propuestas: conceder más terceros grados, incrementar las penas alternativas y acabar con la violencia extrema que suponen los primeros grados, los aislamientos o las cárceles para migrantes. También, añade, se pueden legalizar las drogas o incentivar la justicia restaurativa. y termina con un deseo que suscribimos. Para lograr acabar con los muros debemos organizarnos, crear comunidad y hacer del apoyo mutuo la norma. Seguimos hablando de territorio. Empiezo comentando el tema del cuerpo guanche, en concreto la conocida como momia de Erques, que ha despertado por fin el interés del gobierno de Canarias. Y digo por fin porque, que yo sepa, hasta este momento, pues el caso que le han prestado a este asunto las instituciones de las islas, pues es más bien poco en lo que respecta a la defensa de la memoria y el debido respeto a nuestras aborígenes. Bueno, en esta ocasión ha sido a través de la diputada de coalición en el Parlamento de España que se ha lanzado la pregunta sobre la eventual devolución de estos restos humanos a la tierra a la que pertenecen. Esta es, desde mi punto de vista, una buena noticia por dos razones. En primer lugar, porque pone de relieve la rapiña colonial que se hizo en este archipiélago y sobre la que aún a día de hoy poco o nada se habla en nuestro país y no digamos ya en España. Y en segundo lugar, porque aunque débilmente, pues compromete a esta señora, la diputada Cristina Valido, y a su partido a que rindan cuentas también en esta tierra con respecto a los atentados que se han venido ejecutando en nombre del progreso contra los yacimientos y la memoria de los antiguos canarios. Aprovecho también para comentar que a través de la editorial Tamaimon, nuestro compañero Roberto Gil, integrante también de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, ha lanzado una propuesta que, si bien por ahora no se ha concretado, supone una vuelta de tuerca en el asunto. Y es que si acaso logramos en el medio o el corto plazo que estos restos humanos y otros tantos que permanecen retenidos en distintos lugares de Europa vuelvan a Canarias, pues se debería buscar la manera de que los mismos no sean expuestos en museos o espacios similares. ¿O es que acaso los cadáveres de los conquistadores son montados en estos sitios? Pues eso. La presencia de momias y osarios tan solo responde al fetiche colonial de la mirada de los conquistadores. Una costumbre que las naturales de este país pues hemos asumido como propia a fuerza de verlos en lugares que presuntamente tienen un ánimo científico y divulgativo. La realidad es otra, y es que si se quiere enseñar a la sociedad en qué consisten técnicas, hoy en día, por desgracia, en desuso, como la del mirlado, pues existen formas mucho más prácticas de hacerlo. Incluso se puede contar con reproducciones tan fieles como se quiera que sustituyan lo que no dejan de ser cadáveres de personas que nacieron, vivieron y fueron seguramente queridas por su gente. Darles un espacio definitivo, íntimo, de descanso o como queramos decirlo, no me suena inverosímil, sino un acto de respeto y consideración hacia quienes fueron, pero también hacia nosotras mismas. Y dicho esto, sigo hablando de territorio, comentando dos cuestiones. Por un lado, que el colectivo Turcón, Ecologistas en Acción, ha pedido que se rechace la autorización de la planta de regeneración de hidrógeno verde en Salineta. Este es otro de esos proyectos sin sentido, auspiciados por el capitalismo verde, y que, como muchos de los que hemos comentado en este programa, pues dejan evidencia que estamos siendo gobernadas por gente a las que, como se suele decir, le faltan dos papitas con kilo. Veamos, atendiendo a la nota del colectivo Turcón, pues la cosa es tan sencilla, entre comillas, como que lejos de mejorar el sistema energético de Gran Canaria, esta nueva infraestructura pues tiene un coste energético que pueda llegar a doblar su producción. Lo que va a resultar en que, con patrocinio público, esto no lo dicen ellas, lo digo yo, se vuelva a levantar una nueva infraestructura que en lugar de aliviar la demanda eléctrica de la población suponga un gasto para las instituciones. El asunto toma más sentido cuando uno continúa leyendo, y es que se ve que se necesita agua, agua que se fabrica y que pagamos entre todas las contribuyentes en las islas, por lo que el negocio se anuncia redondo. Por un lado, las empresas beneficiarias del consorcio de aguas insulares pues verán que hay mayor demanda, por lo que se tendrán que implementar o aumentar la producción de las desalinizadoras, y por el otro, entre subvenciones de Europa, ayudas de la administración y mordidas aquí y allí, pues los dueños de esta nueva central hidroeléctrica no me sorprendería que lleguen a tener beneficios antes de que la misma se inaugura o empiece a funcionar. En fin, nada nuevo bajo el sol. Mientras, continúa la crisis hídrica y energética en Canarias que afecta, como todos los males que nos afligen, en primer lugar a las de abajo. Además de esto, comentar también que esta semana la plataforma Salvar el Cotillo, el colectivo Agonane, Ecologistas en Acción, y la plataforma ciudadana Salvar Arguineguín se han sumado para pedir la paralización de la minería de tierras raras. Una industria que, aunque aún no se ha implementado en el subsuelo de las islas, poco a poco va dando pasos hacia adelante, como llevamos varios años ya denunciando en el programa. Desde aquí, por supuesto, nos sumamos a la petición de que se paralicen estos atentados antes de que se produzcan y de que cese de una buena vez este modelo extractivista que está dilapidando, en nombre y de interés de unos pocos, los espacios no antropizados de las islas. Y acabo con territorio, comentando que el próximo día 2 de abril se presentará ante la prensa el colectivo Canarias se agota, compañeras que sabemos llevan tiempo organizándose y van a dar una serie de pasos al frente de defensa del territorio. Por nuestra parte saludamos la iniciativa y por supuesto cubriremos las distintas acciones que realicen, alentando además a nuestras oyentes a que apoyen, como no puede ser de otra manera, a aquellas que ponen el cuerpo en defensa de lo común. Hablaremos ahora de internacional y empiezo con dos genocidios. El primero, el que tenemos muchas en mente, corazón y estómago desde hace unos meses, el genocidio del pueblo palestino a manos del gobierno y el ejército sionistas de Israel. Impunidad, esa es una de las claves para entender lo que estamos presenciando. El Estado de Israel viene actuando con total impunidad desde su creación. No se entendería de otra manera que se esté alcanzando tal grado de crueldad y ensañamiento contra la población palestina ante la mirada del mundo entero. En lo que duran las noticias de esta semana, en estos 15 minutos, dos o tres personas habrán perdido la vida en la Franja de Gaza, por un bombardeo mientras dormían, por la falta de médicos y hospitales, por el disparo de un francotirador mientras esperaban su ración de comida, de hambre. Casi la mitad de las víctimas del genocidio israelí son niños y niñas. UNRWA, el organismo de la ONU para las personas refugiadas de Palestina que Israel se quiere cargar, calcula que en 4 meses el ejército sionista ha asesinado a más niños y niñas que todas las guerras en el mundo durante los últimos 4 años. Y mientras tanto, ¿qué hacen nuestros gobiernos? Se reúne el Consejo Europeo para hablar de Ucrania y de Gaza. En la página de la Moncloa nos cuentan el evento. A nuestro presidente le parecen contundentes las conclusiones alcanzadas sobre Gaza, donde piden un alto al fuego, la apertura de corredores humanitarios y que se sienten para hablar de paz. Lo mismo que ha pedido la ONU, el Tribunal de la Haya y un buen puñado de estados sin ningún éxito. Es más, el gobierno israelí ha dicho que seguirá machacando al pueblo palestino hasta que lo considere oportuno. Como quizá le parecía poco, o para aparentar ser más progresista que la mayoritariamente conservadora clase política europea, anuncia también el señor Sánchez que junto a Irlanda, Malta y Eslovenia están dispuestos a reconocer al Estado palestino. Súper contundente e imaginativa solución, que a día de hoy ninguna de las partes está dispuesta a aceptar. Pero sorprenden más una serie de datos. En la misma reunión del Consejo Europeo se aprobaron ayudas de 5.000 millones de euros que, aunque provengan del Fondo para la Paz, se emplearán en comprar armas para Ucrania. Se acordaron más sanciones económicas y comerciales contra Rusia, así como la utilización de los intereses que devenga el capital ruso inmovilizado en bancos europeos para apoyar la causa ucraniana. No sé, a mí esto, aunque no esté de acuerdo en seguir alimentando la guerra, me parece bastante más contundente que las declaraciones de intenciones para evitar el genocidio en Gaza. No solo eso, continúa la denuncia de que el Estado español sigue comerciando armamento con Israel, a pesar del embargo. Ahora se trata de un contrato por 207 millones de euros para adquirir unos modernísimos misiles probados en los cuerpos palestinos y fabricados por una de las principales empresas del complejo militar industrial israelí, responsable directo del genocidio, para vomitar. Y termino con otro genocidio al que dedicaré menos tiempo, pero que sin duda es todavía más sangrante. Sangrante por la magnitud del mismo. Son 46 millones de personas las que llevan un año sufriendo en Sudán los efectos de una guerra por el poder entre el general de las Fuerzas Armadas Sudanesas y el líder de una organización paramilitar. Una guerra que busca la limpieza étnica de unos sobre otros, que ha causado millones de desplazados, 25 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria y 7 millones de niños y niñas con avanzados signos de desnutrición. Sangrante también por el apagón informativo y la inacción internacional. Si en el caso de Gaza es indignante el silencio cómplice, en el caso de Sudán no hay ni siquiera un gesto. Más allá de vender armas a uno u otro bando, aprovechar la situación con fines geoestratégicos o para seguir extrayendo materias primas a precios de saldo. Desde el programa todo nuestro cariño a las que resisten en Palestina y a las que, sin apenas medios, se organizan en Sudán para sobrevivir. Todo un ejemplo de dignidad por parte de aquellas a quienes se ha intentado dejar sin ella. Y acabamos con Internacional señalando que el gobierno de Macky Sall en Senegal ha llegado a su fin. Por si no recuerdan ustedes, traigo a colisión de nuevo que hace aproximadamente un año hablamos sobre las revueltas en Senegal. Una insurrección de connotaciones anticoloniales que tenía por objetivo el fin de la presidencia de este autócrata, la convocatoria de elecciones presidenciales y que cesara la persecución jurídica contra el principal líder de la oposición, Ousmane Sonko. Finalmente, en las recientes elecciones no ha sido este, sino su compañero de partido, Bassirou Diomaye Faye, quien ha sido electo. Este es un giro que deja también en evidencia el cinismo de los partidos progres de España, que durante mucho tiempo han hecho oídos sordos a las protestas del pueblo senegalés, llegando incluso a premiar y dar apoyos al gobierno de Macky Sall cuando se sabía y había pruebas contundentes de la cruel campaña represiva que implementó en el país y de las reiteradas traiciones de su gobierno a los principios básicos de soberanía nacional que deberían guiar la acción política de quien se supone representa la voluntad del pueblo. Así, a pesar del tono anarquizante que generalmente mantenemos en el programa, pues no podemos sino alegrarnos por esta victoria frente al régimen de Macky Sall, que sentimos que pertenece no solo al Partido de Patriotas Africanos de Senegal por el trabajo, la ética y la fraternidad, sino también a todas nuestras compañeras senegalesas, militantes o no de esta organización, quienes desde la diáspora en el archipiélago también ha contribuido a que este cambio fuera posible. Salud y gracias. Y por supuesto, decir que seguiremos atentos a las noticias que nos lleguen de allí, esperando que estas no sean solo positivas, sino que incluso lleguen a ser un referente para Canarias, donde haríamos bien en coger recortes de la deriva de un continente, el nuestro, que desde hace mucho habla con voz propia y se revuelve contra el yugo neocolonial que le ha sido impuesto. ¿Quién se beneficia de la guerra? Dime quién se lucra con la venta de armas. ¿Quién se beneficia de la guerra? Dime qué propósito esconden sus almas. Armamento de último modelo. Para el niño sirio no existe consuelo. Drones bombarderos permanecen en vuelo. Minas antipersonas en el sahariano suelo. Y hace falta ser cínico e hipócrita para asesinar en nombre de la democracia. Inocentes gentes mueren en formas insólitas. Ventajosas máquinas para sembrar desgracia. Pero ¿quiénes luchan en sus guerras? Guerras. Dime quiénes son los que entre ellos se matan. ¿Quién Pero ¿quién se lucra con las guerras? Guerras. Dime a quién es la sangre que ellos derraman. ¿Quién se beneficia de la guerra? Dime quién se lucra con la venta de armas. ¿Quién se beneficia de la guerra? Dime qué propósito esconden sus almas. ¿Quién se beneficia de la guerra? Dime quién se lucra con la venta de armas. ¿Quién se beneficia de la guerra? Dime qué propósito esconden sus almas. Pero en esta canción te lo vamos a decir. Pero en esta canción te lo vamos a contar. ¿Quiénes son los estados que venden las armas para que otro pueblo se pueda matar? Asesino controla las Naciones Unidas. Se sirven de sangre para alimentar su sistema vampírico, nos sacia. Falta hace que el mundo sepa cuál es la verdad. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Alemania. Reino Unido, Israel, Italia, Holanda, España. Ese es el ranking del primero hasta el décimo. Cobardes gobiernos con grandes éxitos. ¿Quiénes venden las armas con las que los pueblos entre ellos se matan? ¿Quiénes venden las armas? Dime quiénes son los traficantes de almas. ¿Quién se beneficia de la guerra? Dime quién se lucra con la venta de armas. ¿Quién se beneficia de la guerra? Dime qué propósito esconden sus almas. ¿Quién se beneficia de la guerra? Dime quién se lucra con la venta de armas. ¿Quién se beneficia de la guerra? Dime qué propósito esconden sus almas. Traficantes de almas. ¿Quién? Dime quién. Ya estamos con Eloy. Eloy es un compañero, es un vecino del sur de Tenerife, concretamente de Tembel, y ya le hemos propuesto que viniera al programa y estamos muy agradecidos de que se haya prestado esta entrevista porque forma parte de esas vecinas, de esos vecinos que hará ya más de 2 semanas cuando sacamos el programa, que fueron desalojados, un desalojo con un despliegue brutal y que, bueno, que sabemos que responde a esas lógicas antiobreras, antipopulares que tiene el gobierno de Canarias. Nada, bienvenido, Eloy. Me da mosca, pero bueno, te pregunto, ¿qué tal estás? Bien, bien. Yo intento seguir a mi vida, pues ahora mismo me pides en el trabajo, intento seguir haciendo mi vida normalmente, solamente que duermo y como en el campamento. Intento sobrellevarlo de la mejor manera posible. Hay un grupo cada vez mayor, por lo que me has comentado de récord, de vecinas que están acampando en las inmediaciones del edificio. Tú eres vocal del colectivo, no sé si uno o varios, o eres el vocal o hay varios vocales. Primero, ¿qué ocurrió allí? ¿Cómo pues, se produjo todo ese desalojo? ¿Cómo estaban ustedes viviendo? Ponnos un poquito el antecedente. Vale, antecedente fue sobre el 7 aproximadamente de febrero o así, pues apareció una pareja de señores que pararon a un vecino del edificio en cuestión que estaba paseando al perro y le preguntaron si vivía allí, a lo que respondió que sí y que si se podía identificar que eran secretarios judiciales. Venían a traer una notificación, entonces lo identificó con el DNI, lo identificaron y le dieron un cartel carente de sello y firma y que él era el encargado de transmitir a todos los residentes de la comunidad, del edificio, a 200 personas. Él era el encargado de hacer llegar la información a todas las personas. Como ya digo, el papel estaba carente de sello y firma alguna, en ningún nombre, solamente un registro judicial, bueno, una numeración, y venía del 3. Pues fuimos allá, fui yo y unos señores allí a preguntar si esto teníamos que tomarlo en serio, porque parecía... Eso es una broma, ¿no? Más que una notificación. Eso supone que es individual, identificar a las personas y notificarle de que ese edificio pues, está requerido por sus propietarios, cosa lógica, y que sabríamos que llegaría ese día, pero que llegaría de esa manera, de que tocaría a nuestra puerta individualmente, no tratándonos como un colectivo y encargando a un señor de que tenía que transmitir la información a ese colectivo. Le preguntamos si era serio, si se podía hacer, me dijeron que sí, que se podía hacer y que era normal, a lo cual dijimos que bueno, que queríamos tomar un recurso, no estábamos conformes, y nos dijeron que no teníamos justicia gratuita, que ya había extinguido el periodo de justicia gratuita y que teníamos que contratar a un abogado. Y claro, volvimos al edificio con la noticia y pues claro, vimos que era en serio y decidimos contratar a un abogado, que llevamos a la primera reunión que hubo en el Fraile con Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Arona, pues interesándose por la situación. Empezaron a trabajar supuestamente desde ese día, pues desde el 10 aproximadamente, eso fue a los pocos días, vamos a decir que 5 días después de pegar el cartel tenemos una reunión en el Fraile de urgencia con el Ayuntamiento. Y ahí, pues nada, todo muy buena voluntad, que se iba a hacer eso, se reubicar a las personas, que hiciéramos un censo. Nos pusimos a trabajar, en definitiva, proporcionando de todo, vulnerabilidades, mujeres con maltrato, refugiados ucranianos con asilo internacional, personas con enfermedades superdependientes del sistema, a lo cual el juzgado 3 de Arona fue lo que el recurso que presentó nuestro abogado y todo fue denegado, absolutamente todo. No atendieron a ninguna razón, ni al Real Decreto que evitaba la expulsión de los domicilios de personas vulnerables, habiendo unas 20 personas vulnerables. Y bueno, y en esas llega el desalojo, ¿no? Claro, presentamos todo denegado, presentamos al Constitucional nuestros últimos dineritos para pagar el recurso al Constitucional. El Constitucional parece que tampoco se pronunció todavía o lo desechó, no sabemos muy bien. Ahora estamos sin abogado, claro, hemos gastado todo el dinero. Y pues el día llegó y nos quedamos alucinados porque mandaron un despliegue de 100 agentes, de estos chicos grandes y vestidos de negro que salen a lo que salen, pero parece que los tienen encerrados en una jaula y los liberan ese día, mitad autómatas, mitad humanos, que te sales o te quito. Y fue muy seco, muy brutal, muy desproporcionado. El recurso que se gastó fue impresionante. El despliegue, bloquearon coste de silencio, patrullas. Fue espectacular y siempre dijimos que nosotros no éramos ocupas, que sino que éramos recuperadores de vivienda abandonada con fines sociales, y así estaba siendo mayoritariamente. Pues nada, así desde el día del desalojo, pues automáticamente la gente que no tenía ningún tipo de recurso, pues acampó directamente con todas sus pertenencias enfrente del edificio, saliéndonos del cordón que delimitaba la propiedad del edificio, ¿no? Las tierras limítrofes. Y ahí acampamos desde eso, llevamos 16 días, si no me equivoco, hoy. Y ahí estamos, sin ningún tipo de atención por parte del ayuntamiento, es decir, no nos han traído ni una botella de agua. Lo único que tenemos es la Cruz Roja, que bueno, no es ayuntamiento, ¿no? Está subvencionado por muchos organismos, no es que dependa del ayuntamiento, pero directamente del ayuntamiento no nos han traído ni un camión de bombero con agua para nuestro aseo, y teniendo depósitos nosotros, porque teníamos viviendas totalmente autosuficientes, con paneles solares y depósitos de agua. Y ni con esas nos traen ni siquiera agua. Hemos pasado el Dana con toldos, el salón de los chavales, por así decir, tapándose con plásticos de pintor, estos que velos, ¿no?, de pintura, para evitar mojarse directamente por la noche por el goteo de los toldos. Y tiendas de campaña que nos ha traído la comunidad inglesa, belga, que es muy abundante aquí, muy generosa, le damos muchas gracias, todos los días le damos las gracias porque nos preguntan qué nos hace falta. Es decir, la atención que estamos teniendo, estamos a flote, por así decirlo, y calentitos y tapados gracias a la comunidad, al pueblo, y me da igual que sea internacional o español, el pueblo es el que está ayudando al pueblo. El Estado nos ha dado absolutamente la espalda en todo lo que se supone que es un Estado, ¿no? Justicia y en asistencia social. No tenemos ningún tipo de asistencia social a día de hoy todavía. Por desgracia, en el programa hablamos con muchas comunidades que están así. Hacen mucho hincapié que esto no es un problema particular, aunque es curioso que les hayan tratado a ustedes como un colectivo y no haya ido la institución a lo particular de cada caso, que también es para tomar nota. Y ahora está el tema de que están agarrándose distintos municipios de Tenerife, también de otras islas de esperar, al tema de declararse tensionados, ¿no? Es una medida un poco baladí, ¿no? Pero Arona está justamente... porque gobierna coalición, si no me equivoco, entre los que no quieren declararse. Coalición, PP y más, y Sumar o más, no sé, una escisión de estas raras que ya no sé cuántos hay, pero eso es un tripartito. Independientemente de eso, ustedes han tenido cierto vínculo con la institución, pero ahora ya, cuando han desaparecido las cámaras, han entendido. Correcto, mientras fue los primeros días muchísima atención y el ayuntamiento se nos hizo una reunión, pero nada, palabras vacías. Lo del colectivo que me comentaba se me escapó, es decir, el abogado nuestro presentó a 10 personas muy vulnerables, ¿no?, que consideraba uno con aparato de oxígeno y todo, para que parasen eso, acaso hicieron caso omiso. Esas 10 personas estaban identificadas, tenían nombres, apellidos y sus nombres de viviendas. Ni tan siquiera en el desalojo identificaron esas personas. El acta de la letrada fue: empezamos a las 9:30 y terminamos a las 11:30. El recuento del patio del recreo es mucho más serio. No falta un niño, creo, normalmente no faltan niños. Ahí no contaron a la gente. Y en el título judicial venían a por 44 viviendas. El del informe, ya hablaremos del informe también, es oscurantismo total. Entonces, no contaron a las personas, no saben quiénes somos en ningún momento, ni a la hora de informar ni a la hora de desalojar. Hemos sido tratados como palomas, gatos, gallinas, y puestos en la calle como igual, como gatos, palomas y gallinas. De las 44 viviendas se llevaron 130 y pico en total, mezclando números y falsos informes. Al final se llevaron 130 viviendas. Es decir, es de traca. Nuestro abogado nos dijo claramente que partido amañado y, por si acaso, árbitro comprado. Que toda su carrera no ha servido absolutamente de nada y todo lo que pudo agarrar ha sido desechado y desestimado. Trampa, un tongo. Rápido. Y detrás de eso, seguro, la especulación, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios y qué...? Ahí queremos llegar, es la familia Tavío. Entonces ellos tienen el poder, han comprado y han comprado a 100 chicos. Y ya está. El vallado, el vallado, el perímetro también. Esperaron al tercer día, que teníamos el campamento establecido, para vallar la propiedad. Pero la propiedad se extendió hasta la zona de la carretera, vallando terreno de un elco, y zona rústica, que pertenece al terreno de la carretera. Han vallado tres propiedades distintas indiscriminadamente, y porque son los Darío, hombre, no hay más que explicar. Y en este momento, bueno, volvemos un poco, están ustedes acampando, cada vez se suma más gente a esa acampada, antiguas vecinas. Sí, el número aumentó, a ver, en dos personas, te lo comenté, que estaba viendo retornados, pero claro, es que no tenemos sitio que van a dormir al raso, mínimo una tienda, ¿no? Pues entonces prefieren buscarse por ahí una ruina o lo que sea. En el momento que tengamos alguna tienda más o así, pues seguramente retorne más gente. De momento hemos retornado dos que comparten una tienda doble que tiene un vestibulillo y pues tienen dos tienditas a cada lado, ¿no? Y en total, ¿cuántas personas están acampadas y cuáles son sus planes? ¿Quieren permanecer allí hasta que encuentren una solución o cuál es su plan? Sí. El plan a día de hoy es unas 30, 50 personas, fluctúa un poco porque evidentemente la gente, si ve que pueden echar unos días o el fin de semana en casa de, pues se van o lo que sea, ¿no? Si pueden evitar dormir en el campamento, pues yo qué sé, es cosa suya, su decisión y lo veo lógico. Pero vamos a decir que unas 40 estamos allí fijos, porque por las mañanas sale un batallón a las 5, a las 7 sale otro y después a las 6 llegan las chicas de los hoteles, después llegan los albañiles y después llegan los últimos turnos. Ponle unas 40 personas que estemos ahí, de hecho creo que hay 30 y pico apuntadas a la comida de Cruz Roja, o sea, que quieran recibir comida estamos apuntadas a unas 30. Yo todavía digo, no he hecho el conteo exterior. Estoy con el trabajo, tuve que volver al trabajo, dedicar más horas al trabajo que a la comunidad, porque si no, no me salen los números y es apostar un poco, una apuesta muy incierta, ¿no? Entonces, no estoy ahí tan al 100% como estuve. Lo haremos, el fin de semana tenemos una reunión para, más que nada, estructurar el campamento bien y pues hacer también otra vez una reunión de cómo está yendo la cosa, cómo están las cosas. Que está eso, parece que el cabildo está trabajando en terrenos, ver de casas prefabricadas y después no hay nada más que sepamos así a la vista. El ayuntamiento sigue enrocado, que no nos quiere atender de ninguna manera. Parecemos, pues no sé, apestados, desterrados, castigados por ocupas, no sé, siendo un edificio que llevaba 58 años abierto al público en general. Llegamos al final de la entrevista y bueno, dos cositas. Una, entiendo que la organización es complicada y mucho más cuando uno está precarizada, pero bueno, saber cuál es la reivindicación, que me imagino que las oyentes ya la suponen, pero para que la comentes. Y también saber, quien quiera solidarizarse, cómo puede hacerlo, porque también hemos hablado de que, bueno, de que hay gente que lleva materiales y a lo mejor de repente no hacen falta cosas que se están llevando esa acampada y es un problema gestionar a veces la solidaridad que uno recibe, aunque parezca mentira, ¿no? No, sí. Gracias a Dios tenemos que gestionar la solidaridad. De hecho, ya estamos diciendo lo que necesitemos, así más urgente, ¿no? Higiene, personal y esas cosas. Agua, que es un engorro, si alguien puede venir con un coche que nos traiga agua. Y sí, a través de la página Facebook es lo que más estamos informando el día a día de cómo está el campamento, cómo hemos pasado la noche, si nos ha llevado el toldo el viento, si ha goteado mucho. La página, si puedo decirla, se llama Desalojo bajo corrupción Chasna, en Face. Y ahí pues sí, estamos hablando con las asociaciones inglesas y belgas. La comunidad hindú también se encarga de traernos el agua. Cada uno han cogido así un sector, ¿no? Uno comida, otro agua. Unos grupos también nos trajeron tiendas y toldos. Y si vamos, ellos nos piden y nosotros le decimos, bueno, pues por ejemplo, mañana 15 personas van a estar al mediodía, seguro, porque Cruz Roja ahora si no estás presente no te deja la comida. Y ya, y que nos traigan 10 platos de comida que son de restaurantes, pues de lo que les sobra del día anterior o lo elaboran, no sé, comida buena y así estamos. Particulares, ayuntamiento cero. Por darnos este ratito y nada, seguir nuestra solidaridad, por supuesto, como siempre casos y esperamos que el ayuntamiento note esa presión y sí. También las empresas y los empresarios que se dedican, pues bueno, a vivir a costillas del pueblo. Gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes, caballeros. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias. We'll be right back. Tenemos hoy en el programa a José Miguel Martín, un colega, un amigo, un hermano y también un poeta, y por eso lo hemos traído hoy aquí. Hola, ¿qué tal, Josemi? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ajul. Ajule. Pues bueno, queríamos hablar de este tu último libro, que tiene el nombre Rebereques para un sueño que se olvidó de dormir. ¿Por qué ese nombre? Es más largo el título que el libro, casi. Fue un proceso largo y compartido, porque al final ustedes que conocen bien... pues los procesos también vinculados con el espacio social La Casa y con todas las que hemos un poco crecido ahí. En realidad, yo primero tenía otro título y luego hablando con algunas compañeras como Aida, Nilsa, Roberto, fue cambiando en el tiempo. Reveré que es una palabra que rescata un investigador, historiador y también militante político histórico en Canarias, que es Upalupa, Hermógenes Alfonso, que hizo un trabajo grande de investigación con los magos y las magas, con la gente del campo del norte de Tenerife, y parece que esta población, la gente de la que nosotros también venimos, nuestros abuelos, utilizaba rebereque para referirse a cuentos, tanto al cuento que pasaba de boca en boca como a las historias también del barrio, ¿no? De lo que se iba pasando también de chisme en chisme, ¿no? Podríamos decir. De ahí un poco el tema de rebereque. Para mí es un libro que me marca en su momento. Él tiene un libro de cuentos que se llama Rebereque, que saca la marea, cuando nosotros empezamos a militar, que son como pequeños cuentitos, pequeños relatos de esta gente del campo que él va rescatando y que dedica a sus hijos y novela un poco, ¿no? Mezcla un poco de fantasía, pero tiene mucho que ver con lo que él rescató. Y entonces Reveré que es para un sueño que se olvidó de dormir, e intenta decir un poco eso, ¿no? Que de aquel sueño de los 70, 80, de una Canaria más junta, más igualitaria, donde la gente de abajo, que eran las magas y las magas, tuvieran una referencia grande, ¿no? Que la gente de abajo estuviera arriba y la de arriba un poco se fuera de las islas, sigue siendo un sueño que se ha olvidado de dormir, o sea que sigue siendo un sueño despierto, ¿no? Un sueño que busca esa utopía que se ha mantenido en el tiempo y que de alguna manera, pues las luchas de hoy son herederas de esos rebereques de antes. De ahí un poco viene toda la lógica del título. Entre este libro que recién está publicadito y el anterior, Perdón por la utopía, si no recuerdo mal, creo que ese fue el último, ha pasado tiempo y han pasado un montón de cosas, ¿no? Investigando un poco en los títulos, en los poemas, en los sentimientos que incluso un poco acompañan la letra, pues se ve ese tránsito, ¿no? Cuestiones colectivas, cuestiones personales. ¿Cuál creerías tú que es el tono o la vivencia que a lo mejor enmarca en general el libro, el poemario, perdón? Por el medio hay uno que es el enyesque poético, que es de 2019, si no recuerdo mal. El Perdón por la utopía es de 2016, pero sí, ha pasado el tiempo. Casi que los libros, no sé por qué, tienen como 2-3 años entre uno y otro, y el Rebereque, me estoy dando cuenta ahora hablando con ustedes, que es justo 10 años después del primer libro. El primer libro fue en 2014, este 2024, con lo cual sería como el décimo aniversario de aquella primera publicación, también un poco compartida y también empujada, ¿no?, por otra gente, porque yo un poco me negaba a publicar, a pesar de que llevaba muchos años escribiendo. Es súper difícil, estoy un poco evadiendo tu pregunta, porque es complicado y difícil hablar de lo que uno escribe. En realidad eso surge, tiene que ver seguramente con algo de terapia, pero en mi caso es algo que nace solo también como desahogo, ¿no?, y como una manera de pasar al papel lo que me bulle un poco en la cabeza, ¿no? Y tiene que ver, sobre todo por lo que me dicen otras también, pues con conversaciones en la cocina de mi casa, con conversaciones con ustedes, en el espacio social, con lo que veo, con lo que oigo y con lo que también fantaseo, ¿no? No creo que sea tampoco una poesía bibliográfica que tenga que ver estrictamente con lo que a mí me pasa, siempre hay cosas particulares, pero que también se genera una historia con algo que se quiere decir. Sí, es cierto que en cada poema hay algo que quiero decir, que quiero remarcar en lo político, en lo social, en lo personal, o que tiene que ver con el lugar en el que vivimos, pero no siempre es estrictamente biográfico, sino que se genera una historia a raíz de la idea que quiero transmitir. En el prólogo, bueno, Jesús dice que nota desesperanza, cansancio, también queme en lo político y en lo personal. Paula le da un poco más de vida y dice que también hay una lógica de esperanza en el futuro, de cambio, de creencia en lo humano. Seguramente hay una mezcla de todo eso porque al final somos eso, ¿no? En una tierra colonizada como Canarias hay una parte potente de desesperanza, de ansia por salir ya, de pobreza también y de exclusión que te hace a veces no verle del todo sentido a la vida, pero a la vez también hay una lógica grupal de comunidad que nace también pues del espacio social, la casa, de nosotras, de la gente que convivimos, que vemos una lógica política en lo personal, en lo que nos pasa entre nosotros y cómo sostenemos la vida en el apoyo mutuo, ¿no?, que trabajamos entre nosotras mismos. Y eso, evidentemente, yo creo que es la esperanza que también hay en cada poema. Entonces, creo que hay una mezcla de todo eso que al final es la vida, el día a día, ¿no? No todos los días estamos súper optimistas y no todos los días queremos morirnos y escapar, ¿no?, sino que a veces también soñamos y sobre todo en colectivo, y creo que los poemas recogen un poco todas esas cuestiones. Creo que la poesía lleva contigo un montón de años. Tú escribes desde muy joven. ¿Qué es lo que te llevó a empezar a escribir? ¿Tú recuerdas algo que leíste? ¿Cómo fue eso? No lo sé bien. Yo vengo de una familia anclada en la magua, en la nostalgia, que escuchaba una música muy concreta que iba desde la nueva trova, la música latinoamericana, al tango, al bolero, a esa música, canción de autor que tiene la poesía intrincada en ella, ¿no?, en letras complejas que quieren transmitir ideas también políticas y sociales, ¿no? Crecí con esa música. A la vez, mi abuelo era un tipo curioso para la época, que leía mucho, que escribía desde letras de murga a también poesía, hacía sus pinitos en eso y tenía libros muy concretos en ese sentido. También era pintor. Creo que un poco nos repartimos entre mi hermano y yo, que tuvimos mucha relación con él. Oyó la escritura. Y mi hermano Juan Antonio, que es el que ilustra el libro y el que hace toda la maquetación, la pintura, de alguna manera, cada uno, a pesar de que él creo que nos animó a los dos tanto a escribir como a pintar, y los dos hicimos pinitos de cada parte. Yo cogí más la parte de la escritura, Juan Antonio cogió más la parte de la pintura, pero también mi tío Falo creo que nos inculcó ese tipo de música y de literatura y de poesía. Escuchábamos cantautores que musicaban poetas y eso hacía también que buscáramos esos poetas luego para ver qué otras cosas escribían. Roque Dalton en su momento, Noguera, Machado, Conserrao y el mismo Miguel Hernández fueron seguramente las primeras lecturas. Yo entiendo que porque primero lo escuchamos en canción y luego nos picó la curiosidad y fuimos a buscar esa lectura, ¿no? De ahí un poco explosionó, yo creo, también esa necesidad de pasar a escribir y que fuera rimado, que fueran versos, aquello que sentía desde muy joven. Yo creo que los primeros poemas que yo recuerdo haber escrito podría tener 11 años, 12 años, aunque mi familia sí que dice que había algo antes, ¿no? Hay algo curioso en este sentido, que es que yo escribía las cosas y la tiraba a la basura. Lo hacía un poco por desahogo y la tiraba. Y mi madre, por muchos años, recogió de la papelera eso que yo escribía, lo pasó a máquina y lo guardó sin que yo lo supiera. Que dice poco de la intimidad que yo tenía en aquella casa de 40 metros cuadrados donde, aunque lo tiraba a la basura, no era para nadie un secreto, pero aparte del primer libro de Palabritas Desinquietas, hay poemas de eso que yo tiré a la basura muy, muy, muy jovencito, que es prácticamente la pubertad, y que yo rescaté y ni siquiera recordaba porque ella hizo un poco esa labor, ¿no? Creo que esas son las primeras veces que yo recuerdo haber escrito, en realidad. Recogiendo un poco lo que comentas de las compañeras, de las amigas que escriben el prólogo, ¿no? Es verdad que hay algo de oscuridad, también hay un poco más de luz, hay poemas que son obviamente más luminosos. Y por ahí aparece ya, pues, aparte la familia de sangre y también la que te has ido haciendo unos y otros, ¿no? Por ahí ya vimos que está tu abuelo también algún poemilla, pero también hay cosas muy de actualidad, también reflexionas sobre las redes sociales. De repente hay un poema que es una carta escrita en el confinamiento a una persona. Está como escrito muy, quizás, no sé, me atrevo, por años, ¿no? Como momentos en los que está claro que a todas nos invitaron a escribir y momentos que son más personales o más subjetivos, ¿no? ¿Qué sentiste tú en esos hitos que hemos compartido y qué poemas pueden haber salido de ellos? ¿Cómo puede haber sido el confinamiento, desastre que se han vivido en las islas? No sé. Yo no escribo para publicar y creo que eso es fácil. Es decir, hay gente que sí que piensa la idea de un libro y entonces le da un sentido a ese libro y a partir de ahí crea. Yo escribo para la vida, quiero decir, es real que es una terapia, es real que necesito, quizás porque ustedes que me conocen son una persona que mete hacia adentro, que tengo como mucha contención interna, eso hace que, bueno, la escritura me permite soltarlo y no dejármelo en el estómago, ¿no? Entonces, el hecho de no escribir para publicar, como bien dice Miguel, hace que haya poemas de lo que ha ido pasando durante estos dos años en cualquier momento, porque son poemas de lo cotidiano, del día a día, ¿no? Evidentemente la cuarentena es algo que nos trazó a todas por la mitad y hay poemas de esperanza cuando todavía nos creíamos, algunas que somos más creídas, ¿no? Y que somos más optimistas, creíamos que íbamos a salir mejores. Hay poemas de cuando nos dimos cuenta que de mejores nada, que casi que íbamos a salir peores. Hay un poema concreto como es el de Joel, que es mi sobrino, al que vi por una pantalla cuando empezó a caminar, porque estábamos confinadas y no podíamos tener contacto, y sus primeros pasos los vi a través de internet. Hay poemas a la crítica de ser un avatar en las redes sociales y de esas caretas que nos ponemos de superhombres y supermujeres y de que nuestra vida es maravillosa cuando todas sabemos que eso no es así, ¿no? Y de cómo las redes sociales también han cambiado toda la manera que tenemos de relacionarnos, cómo ha roto con muchas lógicas de comunidad, cómo nuestras generaciones no sabemos prácticamente relacionarnos por aquí, y también toda esa curiosidad de nuestras generaciones por saber cómo las nuevas generaciones lo hacen a través de estas redes que van a ser seguramente su forma de comunicación, ¿no? De qué manera eso va a cambiar la sociedad, de qué manera va a cambiar nuestros barrios y también nuestras luchas, ¿no? Y nuestras maneras de entender el cambio social. Creo que todo eso está ahí. Yo entiendo que la poesía es un vehículo, es una herramienta. Yo estudié comunicación también porque para mí la comunicación en sí es básica para la vida. La poesía o la literatura en general es una herramienta más de comunicación y creo que por eso hay cosas tan modernas como las redes sociales y cosas tan antiguas como la magua de la infancia o la curiosidad por cómo vivieron nuestras antes en esta tierra, ¿no? Todo eso se mezcla porque al final es una herramienta para pensar la vida, ¿no? Que es como yo lo utilizo. Bueno, y ya para terminar, estabas hablando de herramienta, ¿no? Y poesía y también, en tu caso, activismo. ¿Cómo se une? Pienso que la poesía puede ser una buena herramienta también para el activismo. ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Tú crees que tiene futuro? Es una forma de explicar cosas muy complejas de una forma que llegue más a la gente, ¿no? Sí, no sé quién decía y exactamente cómo lo decía aquella frase de que si el arte no increpa, no es arte, ¿no? Es decoración. Yo entiendo claramente que la poesía y la literatura, sobre todo la poesía en sí, ha sido siempre un arma provocativa. No siempre, porque han habido corrientes que han intentado descafeinarla, pero obviamente el poeta, por lo menos de lo social, tiene esa obligación, yo creo, que es demostrar las verdades, aunque sea amparándose en la metáfora, ¿no? y en la retórica. Pero evidentemente yo entiendo, como lo entiendo todo en la vida, que la poesía tiene que ser un arma cargada de futuro, que decía, ¿no? Un arma sin balas, pero sí que remueva conciencia. Es verdad que la poesía no va a cambiar el mundo, pero sí soy de lo que piensa que el mundo es mejor con poesía, ¿no? Y que no es una herramienta, evidentemente, que cambie la vida física, material de la gente, pero sí creo que es una herramienta que puede concienciar, y desde ahí la utilizo yo, tanto para lo personal como para que lo que tú sientes en un momento dado sirva de ejemplo a otra persona, como para directamente mostrar una injusticia que estamos viviendo en nuestras cartas, ¿no? Aunque suene panfletaria, creo que es un arma lícita. Y quien quiera saber más de Rebereque, creo que pronto tienes una presentación, ¿no? En la casa, la primera, el día 5 de abril, tenía que ser en la casa, que es lo que nos vale un poco de taller para la primera, y vendrán próximas presentaciones en breve. Por La Laguna, tengo alguna, por ICO. La cosa es que siguiendo las redes sociales de Palabritas Desinquietas, que es un poco la marca del proyecto colectivo, pues iremos colgando poco a poco las novedades del libro. Muchísimas gracias, compa. Llegamos al final y bueno, estamos en el otro día y justamente tienes un poema que es casi premonitorio, que es un día así, ¿no? Entonces, con el permiso de los dos, voy a leer el último párrafo que dice: te reconoces en los espejos, encuentras talla para tus pies en el zapato prestado. Caminas por el andén de los trenes que se fueron y te sientas a esperar, nervioso aún por la cita, tan esperada contigo. Pues nada, muchísimas gracias, José, por tu poesía, por el ratito que nos has dedicado y nada, un placer siempre tenerte en el programa. También gracias a los dos y echándolos de menos aun cuando están cerca. Un placer y mil gracias. Ajul. Ajul. Ajul. Vinieron de cada esquina, del mundo de arriba, el lugar que no pide permiso para andar haciendo suyo tu pan altivo por casa ajena. Llegaron con mil trajes, distintas sonrisas marcadas en caras extrañas. Vinieron calladas y a gritos, acentos de colores y tan grises que escupieron mi rostro al hablar. Me llamaron por otros nombres y casi nunca por el mío. Vinieron sin plantearse su llegada, sin valorar qué flores viejas pisarían sus suelas grandes y foráneas, qué flores nuevas dejarían de salir aplastadas por sus pies. Borraron los caminos que las antes anduvieron, sacudieron el polvo de la senda del ayer, desdibujando las líneas que trazaron el legado. Hablaron, pero sin nunca escuchar. Llegaron recolectoras, recogieron la cosecha de otras manos, rindieron los surcos rectos y largos que las espaldas cansadas abrieron a golpe de sacho y sembraron la semilla de la duda que hoy nos aguarda. Nos enseñaron a cuestionarnos aún sin llegar a conocernos. Incertidumbre al creer que ser pasaba por seguir siendo en la boca de otra que nunca somos nosotras. Nos convencieron del privilegio de ser esclava a mesa puesta, de entrar por la puerta de otra y con disfraz a una fiesta no invitada, la más blanca entre las negras, la más rica en la pobreza, la más nadie sin nación. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Cerrando los ojos, me guardo el recuerdo, la orilla, las calles y cada detalle del rincón donde nací, el que me enseñó a vivir, el rincón que me enseñó a vivir. Bebí de sus mares, comí sus andares, y hoy canto sus vientos, sus tierras, su acento. El que me hizo ser así, el lugar donde nací, el rincón que me enseñó a vivir. Duerme en paz, que yo te guardo el sueño. Duerme en mar.